Recomposición salarial, ¿sí? Nuestro sueldo ha quedado muy por debajo de la canasta básica y bueno, el 70% de los trabajadores no llegamos a cubrir los gastos básicos, ¿sí? De una familia o de no sé, de salud, de educación y todo lo que se necesita, ¿no? Nuestra paritaria va como va la inflación, pero nuestro salario básico está muy bajo, entonces los efectos de la paritaria no ocasionan un buen salario para llegar a fin de mes, ¿sí? Nosotros nos autoconvocamos porque el sindicato que negocia habitualmente o discute normalmente el salario nuestro es un sindicato que tiene un grupo de trabajadores afiliados que es una minoría y quisimos representar o necesitamos que estuviesen representados las voces de todos los trabajadores, afiliados y no afiliados. Entonces, en principio, para mostrarle a la cooperativa que el problema es de todos, no de un grupo, es que nos autoconvocamos en esta asamblea. Por los medios de comunicación, el presidente Carrascal le dijo que no puede negociar con ustedes porque hay gremio. ¿Qué le parece? Sí, ahí el presidente usó la palabra ilegal. En realidad habría que aclararle a Carrascal que no hay una ilegalidad en reunirse con sus trabajadores, al contrario, tiene una obligación hasta moral de recibir a sus trabajadores y de dialogar. Él lo que dijo es que hay una paritaria y es cierto, lo que él debe es respetar esa paritaria o pagar por encima de esa paritaria y no cae en ningún tipo de ilegalidad. Lo que él debería entender y junto con el Consejo de Administración es que los salarios que están acordados no alcanzan ni siquiera la canasta básica alimentaria, a cubrir esa canasta básica alimentaria. Bueno, por eso le estamos pidiendo esa mesa de diálogo.